Muy buenas noches, Federico Bernal. Te saluda Germán Vargas desde acá. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Muy bien, bueno, Federico es escritor y periodista, sí, escribió el libro Malvinas y Petróleo, sí, bueno, queríamos consultarle, bueno, algunas cuestiones que estuvimos debatiendo acá en la mesa. ¿Cómo vio hoy el discurso de la presidenta? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, creo que es un discurso que está en línea con lo que la presidenta viene señalando desde hace algunos meses. Es un discurso, por supuesto, que malvinizador, reivindica lo que fue el acto legítimo de defensa y la posición argentina en relación al reclamo histórico de Malvinas. Y bueno, creo que eso, por supuesto, que debe ser reconocido, amplificado y fundamentalmente lo que la presidenta señala, que creo que es clave, que es que Malvinas dejó de ser una cuestión o una causa nacional para convertirse en una causa regional y global. Claro, correcto. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas noches. Federico te saluda. ¿Qué tal, Tocayo? Buenas noches. Buenas noches. Yo te quería consultar, vos, el libro que escribiste, que se llama Malvinas y Petróleo, está muy, digamos, si bien es sobre el conflicto en Malvinas, está centrado en la parte económica, o lo que impulsa, digamos, a que Inglaterra mantenga ese enclave colonial en las Malvinas. ¿Vos creés que ahora con lo que es el tema de la explotación de petróleo, que en algún momento Inglaterra va a ceder, a sentarse a negociar, o crees que lo ves muy difícil? No, yo no creo que se siente a negociar, porque así como trasciende a la Argentina la cuestión Malvinas y a la región y al mundo, o sea, se extiende a la región y al mundo, desde el punto de vista de Gran Bretaña es exactamente lo mismo, trasciende a Gran Bretaña. Esto tiene que ver con la supervivencia energética y la seguridad de defensa alimentaria, inclusive, y militar de la Unión Europea y de la OTAN. Esto está en sendos informes, tanto la Unión Europea como la OTAN, figura la importancia geopolítica, geoestratégica, en materia de recursos, en materia de defensa de la seguridad militar y alimentaria de la región del archipiélago, porque no son las Malvinas, digamos, las islas en disputa o lo que está en disputa, es toda la región del archipiélago, y que inclusive abraza o toca a la Antártida. Entonces, yo no creo que se sienten a negociar, porque son intereses muy muy fuertes y que incluyen a las principales potencias imperialistas y colonialistas del mundo y de todos los tiempos, que son Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Bueno, yo creo que hoy por hoy tenemos que tomar conciencia de que la cuestión Malvinas no es solamente las dos islas estas que tenemos grabadas en la memoria, que aparecen en todos los carteles, en todas las imágenes, desde los colegios hasta las rutas, en cada uno de los rincones de la Argentina, sino que estamos hablando de la mayor disputa territorial del mundo que está planteada en el seno de las Naciones Unidas. Por algo debe ser. Y en este sentido, vos, si no hay chance de negociación, ¿qué futuro tiene el conflicto? ¿Vos qué crees? Yo, a ver, creo que me parece que ya la cuestión Malvinas, la resolución favorable a la Argentina, tiene que ver con que nuestro país no abandone sus reclamos, que nuestro país profundice las acciones a todo nivel, que nuestro país siga sumando voces regionales e internacionales favorables a nuestra posición, y eso es algo que va a tener que sostenerse durante décadas, contando con que en algún momento esa presión logré balancear y hasta superar el peso que tiene del otro lado las grandes potencias hegemónicas que hoy por hoy siguen haciendo lo que quieren prácticamente del mundo y fundamentalmente de las Naciones Unidas. Es un largo proceso, pero lo importante es que nosotros no cedamos un ápice, un milímetro, un día en el reclamo y en el armado de una estrategia que nos permita avanzar en todos los foros internacionales, regionales y fundamentalmente la toma de conciencia del pueblo argentino, que eso es clave, y latinoamericano para que se conozca la verdadera historia y la verdad en relación al conflicto del Atlántico Sur, no solamente desde 1833 a la fecha, sino desde, por supuesto, los meses que precedieron al conflicto bélico del 82 y, por supuesto, durante y post, ¿no? Posguerra, la época de la posguerra. Hoy yo veía el documental del canal público haciendo una introducción de lo que fue, de alguna manera, la razón o el motivo del inicio de la escalada bélica y de la guerra, en realidad, y cometen errores, la verdad que son insólitos e imperdonables. Totalmente. Mientras eso no se trabaje con verdadera objetividad y no se pueda diferenciar la historia verdadera de lo que fue la escalada bélica y los motivos que llevaron a Gran Bretaña y a la Argentina al conflicto del 82, de lo que fue el genocidio y el proceso, la verdad que va a ser muy difícil que los argentinos tomemos conciencia y podamos plantear esto que decía yo antes, de llevar la cuestión Malvinas a todos los foros internacionales y regionales, y porque cada vez que viene un 2 de abril, con razón, cada vez que viene un 2 de abril, prácticamente el único tema de los grandes medios, inclusive de los medios supuestamente oficialistas, son los crímenes de lesa humanidad en las Malvinas, las estoqueadas, hay que juzgarlos si ocurrieron, hay que investigarlos y castigar a sus responsables, pero no nos podemos quedar ahí. Nos tenemos que analizar objetivamente la historia, tenemos que analizar geoestratégicamente las Malvinas y el archipiélago, geopolíticamente, tenemos que... A ver, Cameron en el día de hoy dijo que la Argentina era la única responsable de la guerra, y esto es mentira. Sí, entonces, sí. Esto debilita nuestra posición, que los argentinos nos creamos que fue así. Sí, sí. Y esto es lo que se desprende del documental que yo quedé pasmado, del canal público. Parece que el izamiento de la bandera en la Georgia fue el desencadenante del conflicto. A ver, eso ni siquiera los servicios de inteligencia lo dicen. Porque los servicios de inteligencia, justamente, es el informe Franks, que hay que leerlo, es un informe Rattenbach, pero a lo británico, que benefició a Thatcher y la eximió de culpa, dice que el conflicto bélico empezó, o la escalada fue por el incidente de las Georgias, pero no por el izamiento de la bandera, sino por una suerte de confusión y negligencia de las dos partes. ¿Y cómo puede ser que el canal público, entonces, diga que el izamiento de la bandera argentina en ese territorio fue el que desencadena el episodio diplomático que es el antecedente inmediato de las hostilidades? Lo estoy leyendo textualmente porque lo venía escribiendo. Sí, no, es increíble realmente. Bueno, siempre estamos hablando con Federico Bernal, escritor del libro Malvinas y Petróleo. Mi nombre es Carlos. Estamos en una carrera del petróleo, ¿no? Más que nada con el tema de Malvinas. El hecho de que la Argentina trate de explorar esos pozos que supuestamente están cerca de Malvinas, pero están sobre nuestra plataforma submarina, ¿no estaría como ventajearlo de alguna manera a Inglaterra y tratar de como se llama, de explotar antes el petróleo antes que lo exploten ellos? No sé si se entendió bien lo que quise decir, pero ¿no sería una forma de Argentina como tratar de adelantarse a la explotación que quieren hacer ellos del petróleo para tratar de traer algo para nosotros? Porque supuestamente Inglaterra quiere las Malvinas no solo por un punto estratégico militar, sino por el tema económico del petróleo. No, si la tele dice un quilombo, ¿no? No, pero a ver, si vos decís de mandar plataformas a explorar en mar argentino, estaba en la zona de exclusión. Yo te digo, claro. Que los británicos reconocen como propio. Claro, o sea, la plataforma submarina, toda la superficie de la plataforma submarina argentina es a donde probablemente haya pozos de petróleo, donde se puede encontrar petróleo, ¿no? Si nosotros mandamos una plataforma petrolera en aguas, digo, entrecomillado, ¿no? Británicas. Sí, sí. Hay dos posibilidades. Que termine siendo escoltada por los destructores, los mismos que envían a Irán y a Irak en el Golfo Pérsico, o que directamente le peguen un torpedazo de algún submarino nuclear que está navegando por ahí. Los ingleses no son estúpidos, los ingleses son tienen centenares de años de defensa del interés nacional, en este caso colonialista y pirata, y salvo que se decida hacer una acción así para causar un golpe mediático, no creo que conduzca a nada, porque no nos van a dejar entrar, la van a secuestrar o la van a terminar hundiendo a cañonazo limpio. Yo creo que lo que se está haciendo es en el tema obstaculizamiento o freno de la avanzada exploratoria, lo que ha hecho la Argentina y todavía lo que le queda por hacer y lo que supuestamente hará en base a información que tengo, es lo correcto, es denunciar en las bolsas de Nueva York y Londres la ilegitimidad de la fase exploratoria que comenzó en el 95 con las primeras llamadas a licitación por parte de los scalpers. Sí. Creo que ese es el camino, generar inseguridad jurídica en todas las bolsas, en todas las empresas y operadoras que rodean a estas cinco operadoras petroleras que están como argentinas. Federico, no sé si, bueno, seguramente lo estuviste viendo hoy, pero bueno, el grupo Quebracho estuvo haciendo hoy frente a la embajada de Inglaterra algunos desmanes y algunas protestas. ¿Cómo viste esa acción que realmente yo la estuve viendo y fue como bastante violenta? ¿Cómo la sentiste? No, es el mismo grupo de energúmenos que para tener prensa hacen estos desmanes, y el pueblo argentino rechaza, como rechazó siempre, este tipo de barbarie, sea locales como externas. Puesto que cuando nos tocó la externa, la invasión de 1982, que el canal público no menciona en ningún minuto del documental, por lo menos hasta donde yo llevo visto, que es lo fundamental, porque es la introducción. Salvo en esa ante esa agresión, donde el pueblo argentino, como el latinoamericano, responde ante el envío, que hay que recordarlo, de 101 buques y cerca de 30.000 hombres, de los cuales la gran mayoría de los soldados infantes eran jóvenes como los nuestros, el promedio de edad era 19 años. Ahí el pueblo argentino respondió como se merece y como debe hacer una nación que está siendo invadida y agredida en una guerra colonial como fue la del 82. Pero los acontecimientos que luego sucedieron, como este tipo de acontecimientos de Quebracho, nada, creo que deben ser repudiados porque no conducen a nada y tienen, bueno, no sé, qué sé yo, que Quebracho haga lo que quiera, me parece que es repudiable cualquier tipo de acción de esa naturaleza. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que nosotros desde acá también repudiamos las reacciones y todo el tipo de acción violento de Quebracho y agrupaciones similares. Yo, mi duda surge, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, la estrategia de Argentina entonces es latinoamericanizar el conflicto y, digamos, generar un debate en Naciones Unidas y todos los organismos internacionales. El tema es que siempre termina, digamos, como sucediendo lo mismo. En la ONU hace años y años que se vienen dando dictámenes para que se sienten a negociar, y siempre, como digamos, los poderosos son ellos, siempre quedamos en una declaración y nada más que en eso. ¿Vos le ves algún tipo de resolución a futuro o no? Yo creo que, digamos, más que nunca la Argentina debe trabajar en el marco y en el seno de la CELAC, de la UNASUR, porque por supuesto no hay que desechar a las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas hoy son un mamarracho, una pantalla que ha justificado invasiones, inclusive la de las Malvinas con la resolución 502. Las Naciones Unidas desde el 65, de la resolución 2065, que viene instando a las dos partes a negociar y después obligando de alguna manera, intimando a Gran Bretaña a sentarse en una mesa a negociar el tema de la soberanía. Bueno, Gran Bretaña se la viene pasando por ya saben dónde, saquen la cuenta, del 65 a la fecha, porque la guerra no cambió en absolutamente nada, resolvió la disputa, o sea, las resoluciones de las Naciones Unidas siguieron el mismo 82 con exactamente las mismas medidas o a reclamos a las partes a sentarse a negociar, y bueno, y así seguirán, porque las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Gran Bretaña y otras potencias imperialistas y colonialistas tienen poder de veto. Bueno, seguirán tomando el pelo a los países de la periferia. Por eso creo que, si bien la Argentina diplomáticamente no puede prescindir de seguir trabajando en el seno de las Naciones Unidas, lo fundamental y lo estratégico es fortalecer los foros regionales de UNASUR y del Mercosur, porque en definitiva son estos países los únicos verdaderos aliados que tenemos, los únicos que ante una nueva agresión militarista como la que estamos viendo ahora y como la que puede tranquilamente venir el día de mañana, porque la Patagonia y la Antártida son de las regiones más ricas en recursos naturales del planeta, uh-huh. Van a ser los únicos países que nos van a defender y que se van a defender, porque en realidad ya la Patagonia y el sur de la Argentina y la Antártida es territorio de UNASUR. Y de hecho son cada vez más conscientes todos los países de la región, incluido Chile, que Malvinas es la puerta de entrada que tiene el imperio para desestabilizar una región que es, en recursos naturales, la más rica, en hidrocarburos específicamente, la más rica del mundo, con las reservas de Venezuela, más las reservas de minerales de Brasil, de la Argentina, de proteínas, de agua dulce, como punto geopolítico estratégico, como punto fundamental de rutas comerciales en materia de transporte de hidrocarburos. Bueno, eso es las Malvinas, y los únicos países y la única región que le debería importar la defensa del territorio es UNASUR, así que eso es clave, que se trabaje, que se siga profundizando y que se siga consolidando aquel legado de Néstor Kirchner cuando en 2005 hizo esa defensa tan fundamental de la economía de UNASUR. Bueno, ahora viene el paso fundamental de la defensa militar y de la seguridad nacional de UNASUR. Federico, te quería hacer una preguntita más. En el caso hipotético que supongamos que las Malvinas vuelven se hace un arreglo, se llega al arreglo de que las Malvinas son argentinas, los ingleses dicen eso, ¿y cómo pensás que se tendría que hacer el traspaso? Las islas con las 3.000 personas o 4.000 personas que viven ahí, ingleses, ¿cómo se tendría que hacer eso? Porque muchos agarran y dicen la autodeterminación de los pueblos y todo, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo pensás que se puede llegar a solucionar eso? Como para llegar a buen puerto, porque uno de los grandes inconvenientes que muchos plantean es que la gente que está ahí adentro de las Malvinas quiere quiere, ¿cómo se llama?, ser inglés, ¿no? ¿Cómo lo solucionarías eso? ¿O cómo ves qué solución puede llegar a tener? La autodeterminación no aplica a los kelpers porque no son una población originaria. Esto ya lo señaló la misma Naciones Unidas. Ese es la excusa y el único argumento que tiene Gran Bretaña, y en realidad lo hace justamente amparándose en la guerra, que fue una guerra que toda la culpa y recae en la Argentina a través de la Junta. Entonces ellos fueron a liberar un pueblo oprimido por una dictadura y así justifican en definitiva su presencia al día de la fecha y la famosa autodeterminación, que vuelvo a repetir, y es lo que hay que responder. Las Naciones Unidas y cualquier otro analista política internacional, de derecho internacional con dos dedos de frente, cae en la misma cuenta. O sea, no es una población originaria, es una población trasplantada en 1833. Y bueno, punto final o fin de la discusión sobre la autodeterminación. Y únicamente eso cabe en las cabezas cipayas de estos 17 personajes o, bueno, en Cameron y compañía. Sí. La otra parte, me decías, del traspaso. Mira, qué sé yo, yo creo que los kelpers, o estos mil y pico, porque en realidad el resto son militares y empresarios y operadores. La población originaria, hay que primero analizar cuántos, la originaria, digo, la población de civiles, creo que no supera los 1.500, 2.000. Esos 2.000 simplemente, en el hipotético caso, en el futuro, esperemos no muy lejano caso, de que las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Las Malvinas, como ustedes saben, forman parte del territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego. Uh-huh. Antártida es la del Atlántico Sur, así que las Malvinas van a tener que tener un intendente, que ojalá sea Marcelo Bernet, que es el tataranieto del primer gobernador, Luis Bernet. Y los civiles, estos kelpers británicos, bueno, serán una de las tantas colonias que tiene la Argentina en su suelo, como las colonias de alemanes, de rumanos, de italianos, que están, inclusive de latinoamericanos, que viven por ahí juntos o agrupados en un mismo espacio, como medio de proteger y de cuidar sus tradiciones y sus culturas. Y que los argentinos somos muy respetuosos porque inclusive ellos mismos están nacionalizados, y ellos y todo el pueblo argentino somos muy respetuosos de las minorías, en este caso de extranjeros nacionalizados. Bueno, se hará lo mismo con los isleños, cosa que la Argentina hizo siempre. Porque esa es otra de las grandes onceras. Nosotros no fuimos quienes los aislamos, sino que gracias a la Argentina del 71 en adelante, gracias a la Argentina, los kelpers no se degradaron y no terminaron desapareciendo del mapa, porque Gran Bretaña los tenía sumidos en el más absoluto olvido. Si para mandarles un dentista tenían que hacer había que hacer un discurso en la Cámara de los Comunes y aprobarse por votación. Era una vergüenza, así que... Bueno, nada, eso simplemente. Perfecto, estamos hablando con Federico Bernal. Federico, estás en el suplemento especial, vas a ser el editor del suplemento especial en Tiempo Argentino, Malvinas, Tiempo de Descolonización, Memoria, Verdad y Soberanía. Este suplemento va a seguir unos meses más, ¿es así? Sí, va a seguir hasta junio, hasta el 23 de junio. Uh-huh. Va a seguir hasta el 23 de junio y bueno, no sé, hasta una semana después de la capitulación, de la rendición. Yo considero que fue recién con los acuerdos económicos y comerciales firmados por Domingo Cavallo en el 89 y 90, uh-huh, siendo siendo canciller de la Argentina, y la capitulación fue el 14 de junio, efectivamente, en manos de Menéndez, ¿no? Apátrida, y como el informe Rattenbach bien lo denuncia, un realmente un argumento que bueno, capituló, a sorpresa de las fuerzas argentinas que estaban ahí luchando todavía alrededor de Puerto Argentino y de los mismos británicos, que muchos de ellos a esa prematura capitulación la describieron como algo estratégico clave para que Gran Bretaña no terminara perdiendo la guerra. Bueno, Federico, muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Ahora vamos a ir rápidamente a una tanda. Federico, gracias por estar hablando un rato con nosotros. No, por favor, de nada, y cuando quieran otra vez. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Vamos ahora a una pequeña tandita y ya venimos con más Euro.